El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy el tema es la Luna, el satélite natural de la Tierra. El diámetro de la Luna es de unos 3.480 kilómetros, aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra. La masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna. Por lo tanto, la densidad media de la Luna es de solo las 3/5 partes de la densidad de la Tierra, y la gravedad de la superficie lunar es 1/6 de la de la Tierra. La Luna orbita a la Tierra a una distancia media de 384.000 kilómetros y a una velocidad media de 3.700 kilómetros por hora. Para cambiar de una fase a otra similar, o mes lunar, la Luna necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 segundos. Como la Luna tarda en dar una vuelta sobre su eje el mismo tiempo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, en realidad, siempre es la misma cara de la Luna la que se ve desde la Tierra. Aunque la Luna parece brillante a simple vista, solo refleja en el espacio alrededor del 7% de su luz. De esto trata el satélite. Hoy lo vamos a acompañar de mucha, mucha música. Y si había que empezar con algún tema referido a la Luna, uno de los más conocidos es Blue Moon, Luna Azul, en este caso interpretado por Benny Goodman. Este tema interpretado por Benny Goodman viene de 1935. y se llama Luna Azul. ¿Por qué Luna Azul? Porque es la segunda luna llena que ocurre durante un mismo mes del calendario gregoriano, lo que sucede aproximadamente cada 2, 3 o 4 años y originalmente al tercer plenilunio, cuando en una estación cualquiera del año se dan 4 lunas llenas en lugar de 3. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. Este tema, escrito por Richard Rodgers y Lorne Hart, ha sido versionado infinidad de veces. Por ejemplo, la que estamos escuchando ahora está a cargo de Bob Dylan. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a Cuenta la leyenda que, una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo y la empezó a acariciar con su hocico, y jugaron toda la noche hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque. Y ésta le robó la sombra al cánido para recordarle para siempre, y él, desde entonces, le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que se la devuelva. Es por ello que los lobos aúllan a la luna. De la luna azul pasamos a la luna amarilla, y quien interpreta ese tema es Pearl Jam. Round we go, where we stop, yeah. Tonight, Los ciclos de la luna duran 28 días, al igual que el periodo menstrual de las mujeres, lo que hizo que ésta tuviese una gran adoración en los cultos a la fertilidad en la antigüedad. En casi todas las culturas se le ha dado un carácter femenino, y en otras tantas un cierto componente oscuro o antagonista al sol. Por sus efectos sobre los cánidos y muchos animales, también se le atribuye el poder del cambio dentro de las bestias antropomorfas, como el hombre lobo, y a la vez siempre se le adjudicó un carácter esotérico a la hora de realizar los aquelarres y las invocaciones en las noches de luna llena. Fez es la tercera ciudad de Marruecos. A ella le dedica este tema Sky Bellinson, Luna en Fez. Luna, luna del desierto, luna compañera de mi soledad. Tal vez mañana me busques en vano y no me puedas encontrar. on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Y tal vez es el disco más famoso respecto a la luna, El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Y el tema Brain Damage, que dice: el lunático está en la hierba, recordando juegos y guirnaldas de margaritas y risas. Hay que mantener a los lunáticos en la senda. El lunático está en el salón. El periódico tiene sus caras pegadas hacia el suelo. Y cada día el chico de los periódicos trae más. Y es aquí donde dice también: y si la nube estalla atronando tu oído, gritas y nadie parece oír. Y si la banda en la que estás comienza a tocar otras melodías, nos veremos en el lado oscuro de la luna. Still at the day. Y era Janis Joplin en Half Moon, Media Luna. Y así seguimos en la luna con Orejas al Universo, un programa de música que cuenta historias. Y elegimos hoy el satélite de la Tierra. Cada tema nos habla de la luna, como este de Onda Vaga, Quédate Luna. Tomar un traguito ahora y sé que lo que más espero no más que se den amor 3, 7, 10 ya no me ve. Pero si al menos dices tu nombre, sabrás quién es. Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla, y las estrellas brillan. Y la luna se sienta en su silla. ¿Qué tomas, lunita? ¿Y por qué estás tan amarilla? Mira, ya estoy cansada y mis hijos ya me dicen viejita. Y mi pelo está seco y mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo, pero esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la piel. Dios vive afuera y adentro también. Así que dímelo, dímelo, luna. Oye, dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Seven.